Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este mundo de los Beatles, a este fantástico mundo de los Beatles. ¿Por qué fantástico? Pues porque vuelvo a encontrarme con mis siete amigos, Paul, John, Contel, David, Ringo, Asunción. Por ese orden. Hay el último. El último porque ya dijo Dios que los últimos serían los pigmeos, efectivamente. Como Asunción es un poco más bajito que nosotros, por lo currante que es, pues por eso. Además, dentro de una hora exactamente será lunes, y los lunes me encantan, porque el lunes es un día de trabajo, y trabajar dicen que dignifica al hombre. Por eso cada día somos un poco más dignos, después de que algunos de nosotros hemos tenido un pasado tenebroso y nocturno. Y al ser más dignos, pues tal vez podríamos encontrar unas buenas chicas y casarnos con ellas. Tú pide para ti. Bueno, esto es broma. Lo he dicho porque este programa va cargado sentimentalmente por lo que me transmite, todo lo que está a mi alrededor, pues va a ser un programa muy romántico. Recibo con un afectuoso abrazo lejano al señor Contel. Muchas gracias. Y quiero que nos cuente también el éxito que ha tenido en Burgos con su agrupación musical Los Cuarentunos. Ah, sí, hombre, arrasamos. ¿Arrasaste? Ganamos y todo. Nos regalaron la catedral. ¿Sí? Lo que pasa es que no nos la pudimos traer porque estaba pegada al suelo, pero lo intentamos. Sí. Pues, era muy bien allí. Pues vale, ahora luego que iba a decir que Valencia es la ciudad más bonita del mundo. Si hubierais tenido fuerza suficiente, bueno, fuerza suficiente tenéis, pero si hubierais podido traer la Catedral de Burgos a Valencia, Valencia sería muy chula porque tendría también Miguelete y todo lo que tiene, y la Catedral de Burgos. Muy bien. Señor Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Señor Asunción, siempre que tiene un concierto, triunfa totalmente. Señor Asunción, que prácticamente se ha convertido en el subdirector del programa, por lo que está currando últimamente, y porque la vacante de director, hemos decidido que se hagan unas oposiciones para... Mira, David, cómo me mira ya. Me ha perdonado un poquito porque he llegado tarde y he estado a punto de que no llegara toda la cosa como tenía que ser. Pero bien, David García en el control, observando todo por si algo se descontrola, y dirigiendo el fondo musical del programa. Un cordial saludo, David McCartney. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fondo has decidido poner este domingo mágico? Está sonando ya. Es un CD del año 2001 de una cantante brasileña que se llama Rita Lee. Y tiene un CD de bossa nova, con versiones de temas de los Beatles, como no podía ser de otra forma, en el estilo de bossa nova. Se llama Bossa and Beatles. Pues me alegro mucho también porque las chicas brasileñas nos encantan. En general, de todas las nacionalidades, ¿eh? Bueno, exactamente. También un súper saludo especial, además de a los que van conduciendo un Mini de Engasa, porque los Beatles ya estuvieron con lo del Mini. No sé si eran de Engasa los de los Beatles, pero ellos lo intentaron. Un súper saludo especial a todos los taxistas valencianos que recorren la ciudad más bonita del mundo, y eso que no has conseguido traer la Catedral de Burgos. En estos momentos, tanto hoy como los miércoles por las noches de 1 a 2, que también tenemos sesión de Beatles. Pues nada, vamos a empezar con una versión de tributo verde a los Beatles. Además, estoy muy contento también porque hoy tengo la garganta menos rota que de costumbre, ¿eh? Me he puesto tiritas. Alejandro Sanz me ha puesto tiritas en la garganta partida. ¿Qué tienes, los amigos? Tengo unos amigos que no los merezco. Y empezamos con este tributo verde de los Beatles, de Taxman. Let me tell you how it will be. There's one for you, night before me. Oh. Bueno, se me ha ocurrido una cosa porque me quedé dormido escuchando esta canción y hice una pequeña... Espera, ¿con cuál te quedaste dormido? Me quedé dormido con todo mi amor, con todo mi amor. ¿Con la que viene ahora? Con la que viene ahora. Ah, vale. Y se me ocurrió hacerle como All una, My Loving. Como una presentación, pero con el fondo ese mismo me vale. Dice, cierra los ojos y te besaré, mañana te extrañaré, recuerda que siempre te seré fiel. Luego, mientras estés lejos, escribiré a casa todos los días y te mandaré todo mi amor. Pensaré que tus besos son los que estoy pensando. Te echaré de menos y esperaré que mis sueños se conviertan en realidad. Y luego, mientras estés en Zaragoza, escribiré a casa todos los días y te mandaré todo mi amor. Todo mi amor te mandaré. Todo mi amor, cariño, te seré fiel. All my loving. No dice Zaragoza. Lo de Zaragoza me lo he inventado por una historia de un amigo mío. Ah. Escuchemos All My Loving a ver si llega a Zaragoza. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Thank you. Has tenido una gran idea, David. Esta sintonía va a ser la sintonía de presentar a los invitados, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, si no la cambiamos. No, está muy bien, está muy bien. Esta sintonía puede ser mi sintonía. Bueno, pues el señor Asunción... quiere decir que hay invitado, ¿no? Hay invitado. Exactamente. El señor Asunción nos presenta al invitado de esta noche. Aquí los invitados siempre tienen alma de Beatles. Pues vamos a ello. Javier siempre fue un fan de los Beatles desde muy pequeño. Ha hecho versiones de Beatles como músico y cree haber visto y oído todo el material sobre ellos que ha caído en sus manos, cosa que no ha hecho con otros grupos. Él se dice que no es un experto en su historia, la de los Beatles, porque él mismo se define como un no experto en nada. Pero a sus 62 años no ha perdido esa fascinación. Bienvenido, Javier. Hola, gracias. Acércate un poco al micrófono, sí, Javier, y me identifico totalmente contigo porque yo también soy un experto en nada, ¿sabes? Y así vamos bien, vamos aprendiendo. Vamos a poner primero una canción que tú nos recomiendas como tu canción favorita, ¿no? Estupendo. ¿Eh? No, primero vamos a preguntar. Primero ¿tú vas de quién a preguntar eres? ¿Tú de quién eres? Exactamente. ¿Tú de quién eres? De John, de Ringo, de Paul, vale, de vale, George. Vale. Yo ya he oído que David es de Paul, McCartney. Sí, yo no lo escondo, ¿eh? Yo soy de Paul McCartney, además soy bajista, es que me toca eso. Para mi equipo, lo tengo en mi equipo. Y yo creo que... Yo soy Alejandro Sanz, por el coach. Y yo soy bajo. Pues a las tiritas. ¿Y por qué eres de Paul? Pues yo soy de Paul porque era un poco más tranquilito. En aquella época o eras de los Beatles o eras de los Rolling. No, es como el Real Madrid y el Barcelona. Sí, pero luego entre ellos no había pique. El PP y el PSOE, etcétera. Y había gente que éramos más tranquilitos, entre comillas, que éramos de los Beatles, y gente un poquito más agresiva, que era un poquito más de los Rolling. O también algunos que se querían hacer los chulitos y decían, no, yo soy de los Rolling, como diciendo, yo soy más malo, y lograron unos moniatillos. Pero en fin, eso pero se ha ido siempre. Después de 30 o 40 años, las canciones que más han salido y que más han continuado han sido las de los Beatles, realmente. O sea, de hecho, de cada 10 canciones que salen de los Beatles ahora en los anuncios de televisión, no sale ninguna de los Rolling. Quiero decirte que había para todo. Yo era de los Beatles. Yo era de los Beatles, y además hoy mismo he mirado en la Wikipedia, porque yo no soy erudito, no me fijo en tema de fechas, de cuándo fue el concierto de Madrid, el de no sé qué, de no sé cuántos, he mirado la existencia de los Beatles. Los Beatles se formaron como grupo en los 62 y dejaron de tener actividad viva en el 70. Quiero decir que en 8 años hicieron centenares y centenares de canciones, actuaciones en directo, películas, clips, vídeos, televisión, hicieron un montón de cosas en solamente 8 años. Eso quiere decir que es una productividad brutal. Si tienen 800 canciones y fueron 8 años, salen a 100 canciones por año, una animalada. Y además, o sea, tenían que hacerle, lo que han marcado. Tenían que hacerlo en el hotel por la noche cuando pudieran, etcétera. Eso como introducción. Y si queréis, no sigo contando cosas. Y de la trayectoria de los Beatles, ¿con qué época te quedas y por qué? Mira, yo hay una época que me perdí y que no me entusiasma demasiado. La verdad es que yo empecé, digamos, con el She Loves You que había sonado antes, o con el Twist and Shout. La época anterior de Hamburgo y las primeras fases de Liverpool, cuando se conocen y cuando incorporan a Ringo Starr, la verdad es que no me llaman demasiado la atención. Yo me quedo de ahí para adelante. Pues ya digo, desde She Loves You, Twist and Shout, de ahí para adelante. Luego, más atrás de eso tenían My Bonnie y tal, y esto no... Hablando de Twist and Shout, a raíz de que el señor Contel nos contó la historia de la grabación de Twist and Shout, no sé si la sabe mucha gente o no la sabe mucha gente, pero puede pasar a ser la canción favorita de cualquier persona que le han encantado los Beatles, como a todos nosotros, y el día que él nos estremeció, el señor Contel contándonos la historia de cómo se grabó Twist and Shout. Además me la inventé. ¿Ah? luego lo miré yo en la Wikipedia, también sí. Estaba. No, y luego además los obligaban en las giras a terminar las actuaciones con Twist and Shout en la mayoría. Que tiene narices, ¿eh? Después de toda la actuación. Y entonces le salía igual que en el disco. Sí. Hombre, si te lo has inventado tiene más valor todavía, ¿no? Claro. Claro. Te lo contaremos otra vez que vengas. Sí, sí, por favor, sí. Por favor. Yo no me quedo sin saber eso, aunque tenga que ir a la Wikipedia. Y volviendo a lo que te he comentado antes de la época que prefieras de los Beatles, dicen que la época de Hamburgo, digamos que marcó el sonido real Beatle. O sea, fue un antes y un después. Cuando fueron a Hamburgo, como ahí los muchachos eran más rudos y tenían que hacer mucho más ruido y hacerlo todo más grande para que la gente se hiciera caso, la batería ya tomó golpes más fuertes, ellos en el escenario tuvieron más presencia y dicen que más volumen. Entonces dicen que de ahí ya fue una evolución. ¿Tú piensas eso también? Ellos dicen, ellos decían en los vídeos y tal, que en los conciertos grandes de, en Estados Unidos, en Nueva York y tal, que no se escuchaban nada, no oían nada, que no sabían lo que estaban tocando. Yo efectivamente digo que no a la época de Hamburgo, pero no pude resistir hace 2 años. Me cogí a 3 amigos, que son los con los que empecé a hacer música a los 13 años, y nos fuimos con nuestras mujeres a Liverpool. Y lo tengo que confesar, yo en la caverna, The Cavern. Yo lloré, esa es la puñetera realidad. Yo lloré porque me emocioné, o sea, es que además había unos chavales allí que estaban haciendo con 2 guitarras y un bajo canciones de los Beatles, y en aquel entorno la verdad es que una pasada. Y yo lo recomiendo a cualquier beateliano que se vaya 3 días a Liverpool y vea el museo, la caverna, el no sé qué, el no sé cuántos. Nuestras mujeres lo aguantaron fenomenal, y nosotros, que somos músicos de toda la vida, nos pasamos 3 días, pero con una borrachera Beatle que nos nosotros vaya. A lo mejor nos vamos a ir también, pero a lo mejor nos vamos sin las mujeres. También, tampoco está mal. Por si allí hay. Sí. Alguna hay. Por si allí hay alguna, sí, practicamos el inglés. Pero es verdad que quizá en Hamburgo tomaron los escarabajos o los Beatles la verdadera dimensión del volumen. Fue su escuela, porque a base de tocar y tocar y tocar, aprendieron a tocar bien. Uh-huh. Una canción que vamos a escuchar hoy a lo mejor un par de veces o 9, que es Till There Was You, que también nos trae unos recuerdos de esos viajes a Barcelona, a Zaragoza, de los amores que tenemos perdidos por ahí, señor Contel. Sobre todo. A partir de ahora ya no quiero ser el señor Contel. ¿No? No, quiero ser el caballero de la triste figura, como Don Quijote. Pues esta canción, que no es de ellos, que es de Meredith Wilson, la tocaban ellos también como para decir, aparte de rock, de esto, de lo otro, tal y cual, podemos hacer canciones tan dulces y tan tiernas y tal. Pero creo que nuestro invitado tenía hoy especial interés por escuchar una en concreto. ¿Cuál nos ha recomendado hoy? Bueno, cuando me dijiste, dice, oye, elige un par de canciones, y yo empecé a pensar, digo, Dear Prudence, que es una canción sencillísima, pero que a mí me llega muchísimo al alma. Y cogí esa, y además también te comenté Hello Goodbye, que la encuentro también una canción muy muy muy alegre y muy festiva y tal. Pero Dear Prudence, pero hay muchas otras. Ahora luego os comentaré, si queréis, claro, cuáles son las que me han llegado al alma, ¿eh? Perfecto, pues escuchamos Dear Prudence. Come out to play. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Esta, como observáis y oís, sigue siendo la sintonía de las efemérides del señor Contel. Estaba intentando evitarlas, pero no. El señor Contel, caballero de la triste figura. Muy bien, por fin me has hecho caso en una cosa. Pues las efemérides de esta semana son la del 25 al 31 de mayo. Y empezando por ese día, el 25 de mayo, en el año 1967 los Beatles grabaron It's All Too Much de George Harrison, que apareció por primera vez en la banda sonora del Yellow Submarine, la película. Fue uno de los pocos temas que grabó el grupo y que no lo grabaron en los estudios de Abbey Road, que era donde grababan siempre, sino que se grabó en The Lane Lee, de Londres. George Harrison y Lennon tocaron las guitarras, pero además George tocó el órgano y la armónica. McCartney tocó el bajo e hizo los coros, y Ringo se encargó de las percusiones, como habitualmente. Como músicos de sesión, además, estuvieron invitados David Mason, que fue el que tocó la trompeta en Penny Lane, lo dijimos aquí, y Paul Harvey, que tocó el clarinete bajo. Junto con su éxito I Feel Fine, fueron los dos únicos temas de los Beatles en que se usó abundantemente el feedback, que era el efecto este de la retroalimentación para producir ruidos extraños propios de la etapa creativa y de experimentación en que se encontraba la banda. Y de nuevo, en esta ocasión también Lennon produjo el feedback con su guitarra eléctrica. Como es muy larga, la versión original de este tema dura más de 8 minutos, escucharemos únicamente un fragmento de ella, porque si no, no nos va a dar tiempo a todo. Esta es It's All Too Much. Esta era el Isolde Dumas del que os he hablado, y con ella llegamos al día 27 de mayo. El 27 de mayo, en el año 1963, se lanzó en Estados Unidos el single From Me to You, del que hemos hablado aquí yo también bastante, y que por la cara B llevaba Thank You Girl. From Me to You sería uno de los primeros números uno de los Beatles en Reino Unido, no así en Estados Unidos, donde una versión del grupo del Shannon obtuvo mejor resultado que la de los propios Beatles, pero gracias a la cual los Beatles entraron por primera vez en las listas de éxitos americanas. También el 27 de mayo, pero del año 1965, todos los Beatles salieron de Inglaterra para pasar un fin de semana largo, descansar, y Paul y Jane se fueron a Portugal. Y en el coche de camino al aeropuerto, Paul empezó a escribir la letra de Yesterday y la fue terminando durante las dos semanas siguientes. Yo esto lo he intentado esta semana porque ya sabéis que estoy escribiendo una canción de los Beatles. Sí. Pero mía. Y hoy, esta semana que iba en el metro hacia Picaña, creo que era o algo así, intenté hacer lo mismo, pero es que ponen música de fondo, ponen a Mozart. Yo digo, me fastidian porque bueno, no puedo. Puedes hacer una de Mozart, ¿eh? Claro, claro. Es que claro, me sale de Mozart y yo creo que me salga de los Beatles. Claro, digo, de los Beatles, si a Paul McCartney le hubieran hecho eso, no hubiera podido componer Yesterday. Yo lo intento, pero me ponen ópera Mozart. Digo, así como me centro yo. ¿Pero tienes el título al menos? El título es If. If. Ah, vale. Bueno, tengo las dos primeras letras. La E y la F. La I y la F. La I y la F. Con lo cual llegamos al día 29 de mayo. De este día no quería hablar por el tema de Zaragoza, Barcelona y todo eso, pero voy a tener que hacerlo porque el 29 de mayo, en 1993, Paul actuó con su banda, Wings, en el estadio conocido como Alamodome, en San Antonio, Texas. Creía que ibas a decir en Zaragoza. No, Zaragoza no. Y la versión que interpretó de su canción My Love es la que apareció luego en un LP que es Paul is Live, que todas las versiones eran en directo. Yo no he cogido la del directo, pero he cogido My También Love. Hay en ese CD, creo que doble o triple CD, creo que es triple CD, creo que habían grabaciones también hechas en Barcelona. O sea que yo estoy ahí, seguro que estaba gritando y se ha grabado. Y se nota, por la de Barcelona nota, lo dices, ¿no? Ya te diré yo en qué canción salgo. Pues la siguiente de hoy es esta, My Love de Paul McCartney. A ver quién reconoce la voz de David. goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my Bueno, pues después de este My Love que nos ha dejado a todos emocionados. Emocionados, algunas lagrimillas. Alguna. Llegamos al día 30 de mayo, que es uno de mis días preferidos. Porque el cumpleaños de mi hijo. Por eso. Por eso. Y porque pasaron muchas cosas el día 30 de mayo de distintos años. Por ejemplo, el 30 de mayo del año 2004, Paul actuó en Madrid. El mismo día del año 1966, se editó en Estados Unidos el single Paperback Writer. El 30 de mayo de 1969 salió en Inglaterra el single The Ballad of John and Yoko. Y el 30 de mayo del año 1968 los Beatles comenzaron a trabajar en el álbum doble que posteriormente se conocería como el álbum blanco. El primer tema con el que empezaron fue la canción de John, Revolution One, que es además una de las que más me gusta a mí. Te voy a añadir una cosa, y el día 30 de mayo, que yo estaba haciendo la mili, actué con un violinista buenísimo, valenciano, que no recuerdo su nombre. Y Estefan con... Grappelli. No, era... Joe Benuti. Alfiro, algo así, un violinista valenciano, y con José Belda, de los hermanos Belda, del grupo Paranoia, actuamos el día 30 de mayo en el cuartel de Zapadores, porque era el patrón del ejército español, y nos regalaron un bolígrafo, que todavía lo tengo, el 30 de mayo también. Y probablemente por eso precisamente John empezó a grabar la de Revolution ese día, el 30 de mayo. Todo coincide, todo cuadra. A mí esta canción es una de las que más me gusta. Vino al cuartel y dijo no a la guerra. Empezó el... Pues Revolution One. Yeah. muy bonito como suena. Al principio hemos puesto All My Loving y tengo una anécdota de la canción esta de All My Loving. En una entrevista para el Playboy, que todos conocéis perfectamente esta revista. Yeah. ¿No? Sí, hace artículos muy interesantes. Muy interesantes. John Lennon dijo, temo decir, por desgracia, que Paul escribió All My Loving. Entonces se rieron todos, ¿por qué? ¿Por qué? Y dijo, porque es una excelente canción. Dice, pero de todas formas yo añadí una formidable guitarra de fondo. Reconocía que la había hecho el otro. Pasamos ahora al momento mágico de la noche, en el teatrito de la 97.7. Hoy el señor Asunción, para hacer el tema recitado de los Beatles, ha escogido una canción que, en breve, para las maldades del maléfico señor Contel, caballero de la triste figura también, será la sintonía de los que estuvieron en el número 2 cuando los Beatles estaban en el número 1. Ah, ya sé cuál es. Soy un perdedor, I'm a loser. Me gusta mucho que pongáis esa canción porque ¿quién de nosotros no se ha identificado con la historia que cuenta esa canción? Conoces a una chica, te enamoras, te manda al guano y después dices, ella es una loser. Espera, porque, no lo destripes, hombre, que la va a contar ahora. No, pero te lo digo porque dices, ella es una loser, que es la que se ha perdido a lo bueno. Claro, la perdedora es ella. Ahí estamos. Porque sí, aquí es una forma de consolarse, cada uno se consuela. No, pero se consuela quien está triste, yo solo tengo triste la figura. Es verdad. Bueno, pues suyo es el micrófono, señora Asunción, I'm a loser. Gracias. Soy un perdedor, no soy lo que parezco. De todos los amores que he ganado o perdido, hay uno con el que nunca debería haberme cruzado. Era una chica entre un millón. Debería haber sabido que a la larga ella saldría ganando. Aunque me ría y actúo como un payaso, bajo la máscara, tengo el ceño fruncido. Mis lágrimas caen como lluvia en el cielo. ¿Es por ella o por mí que lloro? ¿Qué he hecho yo para merecer esta suerte? Comprendo que me fui demasiado tarde. Y es verdad que el orgullo anuncia la caída. Te lo digo para que no lo pierdas todo. Soy un perdedor. No soy lo que parezco. Like a clown beneath this mask, I am wearing a crown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who means to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Done to deserve such a fate. I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. ¿Pero qué demonios? Yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Bueno, y regresamos con nuestro invitado de esta noche, Javier. Y bueno, antes la gente se preguntará, ¿quién es Javier? Pues bueno, yo puedo decir de la parte que conozco que es un compañero mío de teatro, un gran actor, y también es un músico, como ha dicho antes. Y quiero que nos hable de esa faceta. Háblanos del grupo que se llama Massa Feeling, ¿puede ser? Sí, escogimos un nombre, bueno, yo llevo tocando música desde que tenía 15 o 16 años, soy bajista actualmente de un grupo, somos 7 personas, 2 chicas cantando y todo el resto instrumentistas, y elegimos llamarnos Massa Feeling porque lo eligió un chico que tocaba la flauta con nosotros y dijo, Massa, tenéis demasiado sentimiento, y el demasiado en valenciano y el sentimiento en inglés salió Massa Feeling. Y ahí, por cierto, voy a hacer propaganda. Hablando de Come Together, porque hemos hecho versiones de los Beatles, hemos hecho, mira, que yo tenga registradas en este momento, hemos tocado, hecho versión de Hard Day's Night, de Ticket to Ride, hemos hecho versión de Lady Madonna, y cuando digo versiones me refiero no a copias calcadas, sino a versiones de verdad. Muy bien, eso es lo que le gusta a David, que se hace una versión, Michelle, no sé. Sí, porque el original es inmejorable, ¿qué queréis que os diga? No, es que además si te intentas parecer a los Beatles estás haciendo el gilipollas. Estás perdido. Sí, estás muerto. Entonces, hemos hecho Michelle, hemos hecho Eleanor Rigby, hemos hecho From Me to You, que habéis hablado antes de ellas. Y en actualmente llevamos Come Together, por ejemplo, una versión que además no se parece demasiado al Come Together de los Beatles. Y aprovecho para deciros que si alguien quiere oír nuestra versión de Come Together, el sábado que viene actuamos en una actuación solidaria para una ONG que se llama Lo Podemos Hacer. Y ahí estaremos en Nájera, en la Casa de la Cultura, tocando Massa Feeling. Tocaremos Come Together como penúltima canción, me parece. ¿No tenéis ninguna grabación que podamos poner aquí? Sí, ya os traeré una. El sonido nunca es tan bueno como si fuera una grabación de estudio, pero ya os traeré una y si os gusta y que pensáis que el sonido puede ser aceptable, ya se lo pasaré a José. ¿Vale? Muy bien, la pondremos. Y no cito My Love, que también la hemos tocado, porque no me la había apuntado, porque no la considero propiamente de los Beatles. No, es Paul en solitario, bueno, Paul and Wings. Y como me preguntó José, ¿qué álbums? Para mí hay 3 álbums diferenciales. Uno es el disco blanco, el doble. ¿White Album? Que aprovecho para contar que nunca me pude comprar, porque a mí los Beatles me pillaron entre los 9 y los 17 años, momento en el cual no tienes un puñetero duro en el bolsillo. Y yo veía que mis amigos ricos tenían el disco doble, el álbum, el White Album, y yo no lo podía tener. Y continúo sin tenerlo. De White Album, por ejemplo, yo elegí Dear Prudence para vuestro programa. Uh-huh. Back in the USSR, me gusta mucho. I Will, me gusta mucho. Uh-huh. Julia, Blackbird, Rocky Raccoon, me encanta. Birthday, me gusta muchísimo. Y luego hay, por ejemplo, Everybody Got Something to Hide Except Me and My Monkey. También me encanta esa canción. Como segundo álbum yo cogería Abbey Road. Y en concreto la ristra de canciones que van todas seguiditas desde She Comes In Through the Bathroom Window, pasando por Golden Slumbers, Carry That Weight, etcétera, etcétera, toda esa parte final, y You Never Give Me Your Money, que me parece una canción brutal. Bien, no has fallado ni una. David asiente con la cabeza. Estamos de acuerdo en todo, vamos a tener que mirar. En todo no, que decir, yo tengo mis 3 álbumes favoritos, que son Revolver, el Abbey Road y el Sgt. Pepper. Ah, pues el tercero que iba a decir es el Sgt. Pepper's, y si tuviera que sacar una canción de ahí, sacaría A Day in the Life. El Sgt. Pepper me parece que es el disco más revolucionario, por cuándo se sacó, cómo se sacó y lo que cambió dentro del panorama musical. Yo vi una vez un vídeo de, no era Brian Epstein, el siguiente, el ingeniero de sonido que tuvieron, el manager que tuvieron ese, ¿cómo se llamaba este tío tan majo y tan...? ¿Cómo grababan un...? Me parece que era Sgt. Pepper's, y las cosas que utilizaban para hacer efectos... Cogían trocitos de grabaciones, las montaban conforme caían... Ese vídeo lo tenéis que ver si podéis en YouTube. Y si tengo que decir alguna canción más, pues Drive My Car me encanta y no descarto que lo hagamos un día en mi grupo porque hacemos bossa, jazz, un poco de funk, etcétera, y a esa encajaría. Strawberry Fields me encanta y O Darling también. Y quería hacer una anotación más. Uh-huh. Yo creo que uno de los grandes secretos del éxito de los Beatles fueron las voces. Empastaban muy bien. Sí, es una pasada. Lo de las voces, y es más, pienso que los grandes grupos que han habido en este mundo, como bueno, Eagles, como Mamas and the Papas, como Bee Gees, etcétera, han triunfado más que todos los demás, y sobre todo yo creo que ha sido por las voces. Y en ese sentido, una recomendación. Yo encontré un día en YouTube un chico italiano que ha desbrozado todas las voces de 30 o 40 canciones de los Beatles, y en cada vídeo te dice la voz de John, la voz de Paul, la voz de George y la voz de... Bueno, la voz de Ringo no, porque casi nunca lo solía hacer. Pero vamos, te dice cada voz lo que hacían y las entonaciones y las inflexiones, etcétera. Este chico se llama Galeazzo Frudua, con dos zetas. Que será profesor de canto, ¿no? Es un escándalo de tío. Claro, que lo he visto. Y nada más, y por decir alguna cosa más, decir que las letras de los Beatles no me gustan. Pues tomamos nota. Pues nada, Javier, muchas gracias por haber estado aquí. Te remitimos a que te acuerdes de traernos alguna grabación de tu grupo para escuchar. Y si antes hemos entrado con la canción que nos ha recomendado, pues nos vamos contigo. Con otra recomendación. Con otra recomendación, que además tiene mucho que ver porque es Hello, Goodbye. Así que un placer tenerte aquí y te veremos pronto. Y te gracias a vosotros, es un programa fantástico. Me gusta que hayas elegido Hello, Goodbye, porque así envío un saludo a nuestros amigos de Hello Valencia, la guía de Valencia por excelencia, que colaboran con nosotros también y que en la fiesta aniversario que van a tener en el mes de julio seguramente habrán sorpresas relacionadas con grupos que toquen temas de Beatles. Escuchamos Hello, Goodbye. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, ya sabéis que somos muy de sintonías, que para cualquier tontería que hacemos buscamos una sintonía. Pero esta no tiene. ¿Cómo que no? Sí. No, sí. Yo quiero mi sintonía. Sí, no. Sí, porque es una sintonía que es en directo. No. Aquí todo es auténtico. No. Y la empiezo, empezamos ya. No. Te rajas. Cover Beatles, Asunción. Esta es tu sección. Na. ¿Tú te crees que esto es serio? ¿Una sintonía? Presenta al señor Asunción, que es tu amigo del alma. Con todos ustedes, el señor Asunción, mi amigo del alma. Muy bien. Muchas gracias. Ha sonado sincero eso, señor Gontel. Luego lo haremos a la salida. Bueno, pues para despertar la noche vamos a escuchar el tema I Saw Her Standing There del grupo uruguayo Estereotipos. Llega el momento de desmelenarnos con la mano del grupo Rian y su versión de Eleanor Rigby. Ahora vamos a dejar ya un poco más tarde. Te has asustado, Ramiro. Asunción, mi vida ha cambiado desde que ha empezado esta sección. Si Eleanor levantara la cabeza. Si Eleanor Rigby levantara la cabeza. Le metían un guitarrazo esto. Bueno. Ya, pero está guay. Otra visión, sí. Una visión nueva de todo. Pues voy a terminar con una canción también hablando de este tema que hemos hablado tanto y del amor, de los viajes a Zaragoza, Barcelona, con una canción que hay gente a la que le hace llorar, que es Till There Was You. He elegido la versión de Anita Bryant y se la quiero dedicar a todos los caballeros de la triste figura. Muchas gracias. Que van por el mundo. Buenas noches y nos vemos pronto. Os dejamos con esta canción tan bonita. But I never saw them. No, I never saw them at all till there was you. And there was music, and there were wonderful roses. They tell me I never